Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2634, lunes 23, iba a decir de diciembre, no sé por qué, 23 de enero, ya aquí casi terminando el primer año de enero, la cuesta. Primer mes del año 2017. Perdón, del 2017. La cuesta de enero, pues ya casi se termina. Por lo menos ya vimos luces un poco claras de cómo nos va a ir. Sobre todo con nuestro señor amigo Trump. Pero bueno, arrancamos el programa con la canción Vértigo. Esta canción del grupo U2 es el primer sencillo del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. Hay que mandársela esta canción a Donald Trump porque él dice que quiere ser grande América otra vez y ya va a poner bombas y no sé qué. De la banda irlandesa U2, buena música, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Nos pone a U2, vamos a estar escuchando en el programa, en los cortes comerciales. Nuestro equipo completo, Ricardo Tapia, Community Manager, trabajando en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. También puede usted escuchar el programa directamente desde nuestra plataforma web, www.formulaenlosnegocios.com.mx. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Un gusto saludarte, Robert, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, esperando hayan tenido un excelente fin de semana y pues bueno, este primer inicio de semana, pues esperemos que todos estén preparados para este, pues tanta cosa que está sucediendo en México. Ahorita tenemos encima pues la visita de Peña ya con Trump, a ver cómo les va, que es la próxima semana, pues, el 30, pues, ¿no? Sí. El 30 de enero. Espero que lleve Kleenex. Y nosotros con nuestra cajita también a un lado, esperaremos a ver cómo lleva todo eso. Pero bueno, Robert, un gusto estar contigo, con qué grandes bueno. invitados, que sí, veo la hombre. Mesa llena. Y bueno, si te parece, ¿por qué no los vas presentando y nos cuentas quiénes están con nosotros la noche de hoy? Así es, tenemos noche especial. Quiero empezar primero por el ingeniero Raúl Asís Monforte González. Él es Coordinador Nacional de Energía Renovable y Desarrollo Sustentable de la AMIC. Porque él fue el que me contactó y nos trajo aquí al presidente de Yucatán y al presidente nacional, y ahorita vamos a platicar con ellos. Raúl, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias a ti, Roberto, siempre es un gusto estar aquí en tu ameno programa. Cuando estoy afuera, pues me encanta oírlo. Y gracias. Creo que es el programa de negocios más prestigiado que tenemos. Hombre, te en agradezco. El sureste del país. Y creo que tiene un muy buen rating y me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, gracias, Raúl. Y bueno, gracias por escucharnos y gracias por la flor. Hacemos lo que se puede. También nos acompaña el ingeniero Carlos Ramírez Aguilar, presidente de la Delegación Yucatán de la Asociación Mexicana de Industrias de la Construcción, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Carlos? Compañero nuestro también, bueno, compañero rotario. Rotario, de hace muchos años. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Es un honor para mí, un placer, un gusto poder estar acá y compartir contigo algunos momentos en tu gustado programa. Gracias, Carlos. Bienvenido. También nos acompaña el profesor Francisco Gallo Palmer, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Industria de la Construcción, AC. Profesor, buenas noches, bienvenido. Francisco, qué bueno que estás por acá. Muy buenas noches, Roberto. Laura, muchas gracias por invitarnos el día de hoy. Es un gusto para mí poder estar nuevamente en esta hermosa ciudad de Mérida, Yucatán. ¿Cómo te trataron? ¿Buena comida? Bien, no, fuimos a comer un montón de antojitos yucatecos. Como debe de ser. Voy a tener que regresar a ponerme a dieta. Pero muy contento, muy satisfecho y con grandes amigos, grandes empresarios de la industria de la construcción que nos han acompañado durante el día de hoy. Oye, platícanos en primera la asociación, ¿qué fines tiene? ¿Cuándo fue formada? Vi que creí que había sido últimamente, pero desde el 2007 para acá están cumpliendo 10 años es de estar formados. El próximo 30 y 31 de marzo en la Ciudad de México vamos a celebrar los primeros 10 años de vida de esta organización, que fue fundada por empresarios regiomontanos en el 2007 y que a partir de agosto del año pasado fuimos invitados a integrarnos a esta asociación y bueno, nos hicieron una asamblea nacional en la ciudad de Monterrey. Acudimos y como ya íbamos nosotros muchos, entonces ganamos la elección. Ya, o sea, llevaste un montón. Llevamos mucha gente y entonces ganamos la elección y fue así como ahora soy el presidente nacional de este organismo. Pero tú estabas en Morelia, Michoacán. En Morelia, Michoacán, es mi lugar de origen. Ahí tenemos una empresa constructora y tenemos una fábrica de pinturas y impermeabilizantes y adhesivos. Ah, muy bien. A eso nos dedicamos. ¿Y quiénes conforman la asociación? Bueno, este es un organismo que nos llamó mucho la atención. Quiero serte sincero, muchos de los que ahora estamos aquí estuvimos antes en la CEMIC y desafortunadamente hubo cambio de estatutos en ese organismo y eliminaron el derecho al voto. Entonces, ah, caray. Eso ¿y entonces cómo ponen al presidente? Pues ahora nada más son los 44 elegidos que hay a nivel nacional, que son presidentes delegacionales, y ellos son los que votan. Y los 10,000 empresarios que formamos parte de este organismo, pues dejamos de tener ese derecho al voto. Y fue por eso que, impulsado por un grupo de empresarios de diferentes estados, buscamos un organismo en donde pudiéramos nosotros sumarnos. Claro, y tener una verdadera representación democrática. Tener, claro, voto, sí. Y afortunadamente encontramos esta organización en Monterrey, que fue concebida con una visión de largo plazo y con instalar delegaciones en todo el país. Afortunadamente nos abrieron la puerta y ahora, a partir de agosto, empezamos a trabajar. Es la única organización empresarial que puede aglutinar a las empresas que forman toda la cadena de la producción de la industria de la construcción. Que son 30 y tantas. 45,000 empresas alrededor. ¡Wow! 45,000 sí. Empresas. Y de estas, bueno, nosotros empezamos a tener un crecimiento muy rápido. Ya tenemos en este momento 27 delegaciones estatales, en igual en número de entidades federativas. Vamos por 5, que ya tenemos. Oye, sensacional. Ya antes andábamos invitando, ahora ya tenemos quien nos invita a su estado para pedirnos que formemos la delegación en esos lugares. Y a la fecha hemos registrado cerca de 1,800 empresas constructoras, prestadoras de servicio y proveedores de materiales. Importantísimo el número, porque pues representan, bueno, sé que la industria de la construcción representa una cadena productiva enorme a nivel nacional, ¿no? Los constructores en México somos los dispersores de la economía, Roberto. Correcto, sí. Y estamos ligados a 37 ramas de la economía nacional. Si no hay infraestructura, no hay un movimiento económico en el país. Y por ese motivo es tan importante el ramo de la industria de la construcción. Pero nosotros invitamos ya, para hacer toda la cadena completa, que se sumen los proveedores de materiales de construcción y los prestadores de servicios. Pues una cadena completa entonces de todo. Ahora nos convierte en el manejo del PIB, la industria de la construcción, que manejará el 2-3% del producto interno. Alrededor bruto, del 3%. 3% del producto bruto. Importantísimo. Que con un presupuesto muy alto, pero ahora nos hemos convertido en la única organización empresarial a nivel nacional que integra toda la cadena productiva. Pues sensacional. Y Carlos, aquí en Yucatán, ¿Qué tiempo tienes de ser presidente de la AMIC aquí? Apenas desde el mes de septiembre que empezamos. ¿Del año pasado? Oye, muy del bien. Año pasado, sí, regresando, o sea, ya de que ya se formalizara, ajá, en Monterrey la asociación, ajá, pues a los 15 días más o menos ya, pues también tuve el honor de que me... Pues de empezar yo con esta presidencia, talachar también, porque hasta pues aquí hay que iniciar. En Rotarios también talacheas, maestro, así es de que te va bien, ¿no? Pues, con eso pues de que no que tienes nada que hacer. Con eso que no hay chamba. Oye, pues, ¿y aquí en Yucatán cuántos miembros en la asociación? No, pues ahorita ya contamos con 50 miembros. Y, oye, sensacional. Y lo que necesitamos, tal vez, o sea, nuestro plan es llegar a 80, a cuando menos para... abril, pues, y es que pues, no antes. Pues con estos datos que maneja Francisco, yo creo que estás muy cerca, muy fácil, ¿no? Y bueno, si te seguimos anunciando aquí en Fórmula en los Negocios, seguro llegas más rápido. No, pues eso sí. No es cierto. No, con todo ese impulso. Con ese impulso lo vamos a hacer. Pues bienvenidos, señores. Vamos a seguir platicando de esto y cuáles son los temas relevantes de la asociación. Por supuesto, está el tema del gasolinazo, que vamos a platicar y cómo le afecta a la industria. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Ahora estamos escuchando la canción One de esta banda irlandesa también. U2 es el tercer tema del álbum Axton Baby. Y también ha aparecido en otras recopilaciones como The Best of the 1990 al 2000. Y U2, 18 sencillos. La palabra del propio Bono. Juan resumía una visión escéptica sobre la ilusión naif de unidad y hermandad en el mundo. Mire qué tanta falta que nos hace la unidad y la hermandad. Buena canción, se las deberíamos de mandar. Bueno, ya le mandé la liga el otro día al señor Trump, a ver si nos escucha, porque pues, ha estado presente muy seguido en el programa. Y bueno, para mandarle saludos cordiales. Ojalá que nos esté escuchando el señor Trump, porque lo puede hacer a través de internet, pero bueno. Gracias amigos, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Mire, todavía en esta época, se está acabando el primer mes del año, todavía los asesores de Grupo Sadassi le van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio hipotecario para comprar su casa. Así es de que hágalo. No espere a que las cosas se pongan más difíciles, que aparentemente para allá vamos, pero pues hay que tomar las decisiones acertadas, inteligentes. Ahora, este mes es donde te invitamos a conocer nuestro desarrollo, principalmente las Américas. Mire, a mí me gusta mucho el fraccionamiento Las Américas por varias ventajas. Está en el norte de la ciudad de Mérida. Tiene todos los accesos para entrar al fraccionamiento. El fraccionamiento ha crecido muchísimo. Tiene ya hasta un centro comercial gigantesco a la entrada, avenidas amplias, servicios ocultos. La verdad que Sadassi construye muy bien sus casas. El fraccionamiento Las Américas es un fraccionamiento con todo el equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo que es necesario para que vivas de una forma cómoda y segura. Si no me crees, date una vuelta por el fraccionamiento y lo descubrirás. Haz una cita con ellos, 941-2185. Trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, y pues te van a atender de maravilla. Si dices que escuchas Fórmula en los Negocios, te vamos a dar una vuelta gratis por el fraccionamiento. No, no es cierto, eso lo acabo de inventar. Así es de que síguelos por internet. Dense una vuelta al fraccionamiento, www.sadassiyucatan.com.mx. Síguelos en las redes sociales, Facebook, Twitter o YouTube, @ Sadassi Mérida. Bien amigos, nos acompañan aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el profesor Francisco Gallo Palmer, presidente nacional de la AMIC. el ingeniero Carlos Ramírez Aguilar, presidente de la delegación Yucatán de AMIP, y el ingeniero Raúl Asís Monforte González, él es el coordinador nacional de energías renovables y desarrollo sustentable. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, si te parece tomar aquí pues una nota importante de lo que nos traen nuestros invitados y más que nada la reflexión de que el incremento de la gasolina, de la energía eléctrica, del gas, pues de alguna manera sí está impactando a lo que viene siendo la construcción, la obra, hasta un probable 30%, y que esto está provocando un deterioro en el proceso productivo que puede calificarse como grave, ahorita nos los va a platicar el profesor Francisco, que además perjudica a miles de familias mexicanas, ¿no? Tanto en lo económico como en lo patrimonial, como en lo laboral, y aquí estamos hablando de 37 ramas o más que se derivan de la construcción, porque muchas veces nosotros como radioescuchas, personas normales que nos dedicamos pues a comprar un hogar o algo así, pues solamente vemos la casa terminada, pero muchas veces no entendemos todo lo que viene atrás y lo que está provocando este aumento de la gasolina. Y bueno, ya que tenemos la mesa llena, pues me gustaría preguntarle al presidente nacional de la MIC, el profesor Francisco, que son sus palabras prácticamente estas que acabo de decir, ¿por qué no nos platicas un poquito, Francisco, este impacto que está provocando y qué conciencia buscamos provocar con estos comentarios? Sí, cómo no, Laurita, mira, con mucho gusto. Hay dos aspectos fundamentales. Uno es, obviamente, el incremento al costo de los combustibles. Creo yo que es el más importante. En segundo término está la devaluación del peso frente al dólar, que nos está impactando de una manera muy importante también. Pero básicamente en lo que es el gasolinazo, todo lo que se mueve en la industria de la construcción tiene que ver con los combustibles. No hay, claro, claro. No hay un movimiento de arena, no hay un movimiento de grava, no hay un movimiento de cemento, no hay un movimiento de varilla que no sea impactado por el alza de los combustibles. Y aunado a lo del dólar, tanto las acereras como las cementeras están muy ligadas porque tienen sus recursos en la bolsa. Entonces, el incremento se dispara. Por ejemplo, en la varilla estábamos a mediados de diciembre en 11.900, 12.200, dependiendo la ubicación de la distribuidora. Ahorita estamos ya rebasando los 15.200 pesos. ¡Qué barbaridad! El cemento, estábamos sobre 2.300, 2.800 en los lugares más lejanos. ¿El bulto, te refieres? La tonelada. La tonelada, ok. Y hoy por hoy se nos ha avisado que a partir del 1 de enero puede estar sobre 4.000 pesos la tonelada. ¡Oh! Entonces, imaginen ustedes aquella familia que durante mucho tiempo ahorró. Sí, porque para quiere poder construir o terminar, ¿no? Terminar su casa o remodelar su casa o construir su casa, que es el sueño de todos los mexicanos, pues ahora no lo va a poder hacer porque se le está incrementando los costos más o menos en un 30%. Pero no solamente es el incremento en estos productos. Lo que está afectando a la industria de la construcción también son los incrementos en los impuestos patronales. Por ejemplo, hubo un incremento muy irrisorio, la verdad, a 80 pesos el salario mínimo, y aunque ustedes dicen, bueno, fue muy poquito, pues nosotros cotizábamos sobre 70 pesos el pago de los impuestos del Seguro Social, del Infonavit, claro, y del impuesto de la nómina. Ahora es sobre 80 pesos, ¿sí? Y quiero decirles que esto parece una nada, pero en los volúmenes que se manejan en la industria de la construcción, pues se nos disparan los gastos también de las empresas. Y sin embargo, lo que más nos afecta es que nosotros, los industriales de la construcción, somos los que tenemos las tarifas más altas. ¿Por qué? Porque tenemos al personal en alto riesgo. Entonces, claro, en la obra, en la construcción. No paga lo mismo que pagan ante el IMSS. El que tiene trabajadores en una tienda que lo que nosotros andamos, claro, en la industria. Sí, tu índice del Seguro Social es el más alto. Es el más alto. Entonces nos pega a nosotros, ese incremento nos pega sustancialmente, tanto en el pago del Seguro Social como en la Infonavit. Y es lo que le estamos pidiendo al presidente de la República. bueno, ya tenemos que pagar el gasolinazo, ok, pues entonces compénsanos en el pago de los derechos, y en el Seguro Social, con todo respeto, pues es la gente casi no lo ve. ¿Sí? No, pero es, porque es, al final de cuentas nosotros terminamos pagándole. Termina siendo socio tuyo el Seguro Social, maestro. Sí, sí, sí. Es lo sí, que le tienes que pagar. Se lleva un 38%. Oye, yo creo que aquí, bueno, ahorita nos platicas qué le pediste porque le mandaste una carta a Peña Nieto. Pero estoy escuchando que necesitaríamos que el presidente o su gobierno hiciera políticas inclusivas. Por ejemplo, oye, está bien que pagues 38% para el Seguro Social, pero que verdaderamente le dé servicios adecuados de salud y que a los empresarios me permita que eso sea completamente deducible, el 100% del Seguro Social, del salario y de las prestaciones. Con eso hacemos inclusiva una política que beneficie a todas las partes, ¿no? Es correcto. Nosotros nunca nos hemos negado a pagarle los derechos de salud a los trabajadores. Lo que es más, nos conviene tenerlos sanos, ¿sí? Pero vas al Seguro Social y no los atienden como los pudieran atender en algún hospital particular o privado, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la postura, reduzcan los estándares del pago que nosotros tenemos para poder nivelar la balanza. Por supuesto. Y de lo de, bueno, nos queda un minuto, interesante la reflexión, vamos a seguir platicando este tema, amigos, pero yo creo que, fíjense que, a ver si en la semana traigo, me encontré un artículo que hablan de Davos, lo que está sucediendo ahorita allá en Davos, Austria, en Suiza, no sé dónde está Davos, en Suiza, y están sentados los especialistas platicando sobre cómo desmenuzar estos problemas económicos que tiene el mundo. Y hablaron de las políticas inclusivas como las que tiene los países nórdicos, un país como Suecia o como Noruega. Y pues esas son las que aquí tenemos que hacer. Digo, no hay que inventar el hilo negro para sacar el buey de la barranca, ¿no? Pues es que... Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, estamos escuchando ahora Beautiful Day, Hermoso Día, es una canción de la banda de rock irlandesa U2, es el primer sencillo de su álbum Of That You Can Leave Behind, todo lo que puedes dejar detrás, del 2000. Buena música, Beautiful Day, yo creo así se le levantará Donald Trump, dirá Beautiful sí, Day. Y a quién va a fregar sí, hoy, ¿no? Todo, así se levanta todas. Ha de tener una mañanas. Foto de Peña Nieto en su, sí, en su estudio. Para que diga, ¿no? Hoy sí me lo voy Beautiful a fregar. Beautiful Day. Ahora que vaya Peña Nieto para allá que nos diga si es cierto que tiene allá su foto. Pero bueno, dejémoslos en paz, vámonos a lo conducente, déjeme decirle de nuestros amigos de la Clínica de Especialidades Médicas del Sureste, una clínica que está cumpliendo 40 años y lo hacen de manera espectacular, porque ellos están festejando en tres ejes primordiales, los cuales nos ayudan muchísimo. Lo primero es de que en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste se va a crear, ya crearon el Instituto de Investigación en Salud y Medio Ambiente, que esto nos da... Mire usted, tener información de primera mano de las investigaciones en el mundo de la salud y el medio ambiente, aquí directamente en Yucatán. El segundo eje es desarrollar e instaurar un programa ambicioso permanente de actualización e innovación. La Clínica de Especialidades Médicas se ha caracterizado en los últimos años por hacer grandes inversiones de innovación en equipamiento médico. Y ahora, con una capacitación exhaustiva a todo el personal del hospital, esto pues nos va a garantizar el nivel de servicio que merecemos en un hospital de esta naturaleza. Y el tercer eje es de responsabilidad social, donde están creando y desarrollando un programa de capacitación para la salud en la educación, una alianza con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, a quienes impartiremos cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos y padres de familia en tres líneas de acción: prevención y manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos y prevención y manejo de accidentes. De esta manera, el Centro de Especialidades Médicas se ubica verdaderamente en una posición privilegiada, al top de estas políticas y de estas acciones que lo convierten en una empresa de responsabilidad social incrustado en este nivel de innovación que se requiere. Eso es lo que necesitan hacer todas las empresas, y más si este es un hospital, pues mire, ahí lo tiene usted, usted lo puede consultar, puede, dése una vuelta, hágase un check-up, está arrancando el año, hombre, no le tenga miedo. Están ellos aquí en Avenida 60, casi esquina con Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Ahí está el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Y también los puede escuchar aquí en el programa, que nos vienen a visitar de vez en cuando para que platiquemos de todo lo que hace el Centro de Especialidades Médicas. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio el profesor Francisco Gallo Palmer, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Industrias de la Construcción, el ingeniero Carlos Ramírez Aguilar, presidente de la Delegación Yucatán, y el ingeniero Raúl Asís Monforte González, coordinador nacional de Energía Renovable y Desarrollo Sustentable de la CEMIC. Estábamos platicando de la importancia de la industria de la construcción, y estamos platicando también el impacto de las condiciones económicas y de las condiciones que estamos viviendo ahora en nuestro país y con nuestro gobierno. Yo te hago una pregunta, profesor. ¿Cuáles consideran ustedes como industria de la construcción deben de ser las directrices que el gobierno tiene que hacer? El gobierno se enfrenta a dos condiciones problemáticas. Uno sigue siendo el gasolinazo, porque no lo pueden borrar de tantas manifestaciones e inconformidades que hay. Aunque ya decíamos, ahora ya hasta los partidos que firmaron todo eso ya están inconformándose también, por un lado, y por otro lado que se enfrenta nuestro gobierno a cómo tratar y cómo lidiar con Trump. ¿Cuál es, desde la perspectiva de ustedes, de la asociación, como empresarios, consideran que son los puntos relevantes que debemos de tomar en cuenta? Mira, Roberto, yo creo que el gobierno debe de dar una apertura total para las empresas más pequeñas de este país, que son las que representan el 99%. Correcto. Y esta forma, la propuesta que AMIC está haciendo al señor presidente de la República es solicitándole, primero, que nos permita reducir el pago de impuestos dentro del Seguro Social, el Infonavit, y la nómina que se paga en cada uno de los estados. Pero la apertura que nos debe de dar en esos organismos también es para que las MIPYMES puedan ejecutar obra de vivienda, que hace falta muchísima en nuestro país, y que pueda ser ofertada a través del Infonavit o de otros organismos dedicados a este sector. Actualmente nada más existen 380 o 400 empresas en el país que se dedican a hacer la vivienda, pero que son los grandes desarrolladores. Correcto. No acuden a los municipios pequeños donde hay necesidad de hacer 20 casas o 50 casas. Ahí nosotros sí podemos entrar. Y podemos ¿Te refieres invertir. A la pequeña y mediana empresa o la MIPYME? Pequeña, la MIPYME. A la micro. A la pequeño. Micro, que es la gran mayoría. Pero también necesitamos la apertura de la banca comercial. Correcto, ya ofreció el presidente, incluso firmó un decreto el viernes pasado, donde supuestamente va a dar una apertura entre la banca comercial y la banca oficial. Ahí es ahí donde nosotros requerimos que nos apoye para poder seguir trabajando. Estamos en el entendido de que al haber bajado 250 mil millones de pesos al presupuesto de infraestructura para el 2017, pues va a haber una escasez de trabajo de obra pública inmensa. Tremendo, claro. ¿Qué hacemos con las más de 44 mil empresas que hay en el país dedicadas a este sector. Pues tenemos que darles oportunidades de trabajo. De trabajo. Una, y sí hay oportunidades, sí hay. Claro, pues. Que sí hay, sí hay. Mira, la Constitución mexicana obliga a las autoridades gubernamentales a darnos a los ciudadanos servicios de calidad. Pero básicamente la obligatoriedad constitucional es que tengamos agua, drenaje, energía eléctrica y pavimentación. Y ahora agrégale comunicaciones, internet. Bueno, ahora correcto. Comunicaciones, pero ya ese ya no es nuestro ramo. Entonces, no van a tener dinero suficiente para poder atender esas necesidades. Y no me refiero a las ciudades capitales, me refiero a las cabeceras municipales. Sí, por supuesto. Donde están nuestros donde están paisanos, las necesidades. Donde están realmente las necesidades y que desafortunadamente no acarrea una utilidad de votos. ¿Sí? Entonces, ahí podemos nosotros entrar siempre y cuando la organización pueda tener la seguridad de poder recuperar las inversiones. ¿Y cómo lo hacemos? A través de acuerdos en el Congreso de la Unión. Claro. Que claro. Se den puntos de acuerdo para que los ayuntamientos puedan firmar convenios a largo plazo con la responsabilidad del Congreso de que se le pague esos recursos a las empresas. Y es aquí en Yucatán están prohibido hablar de APPs y PPS, ¿verdad? Sí, porque nos ha ido muy mal. Bueno, con la única creo que hicieron, pero... Pero pues quiero decirte que gobiernos panistas como Guanajuato y Baja California ya tienen concesionado el servicio del agua potable. Wow, eso suena bien. Porque la gran mayoría, un 90% de los organismos operadores de agua potable están en quiebra. ¿Sí? Pues sí, pues y sí. Y ahí es donde nosotros podemos entrar, la iniciativa privada, claro, la MIC, claro. Podemos entrar a la inversión en este tipo de... Y muy razonable lo que mencionas, Francisco, porque es traerle, es mover la economía, llevarla donde se requiere y es, le podemos decir a Trump, maestro... No me estés dando lata porque estoy ocupado aquí localmente. Pero también yo agregaría ahí a tu lista que dejen de ratearse estos cuates, ¿no? Que dejen de robar. Bueno, eso lo digo yo, mi querido Francisco, porque mientras esas políticas sigan con esa corrupción que tiene nuestro gobierno, pues no llegan muy lejos, lamentablemente. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando ahora Elevation. Es el tercer track del tercer sencillo de YouTube del álbum del 2000, All That You Can Leave Behind. Y esto fue el segundo número de los sencillos de Netherlands en el 2000, Elevation. Ganó el Grammy Award de Best Rock Performance by Duo or Group with Vocal. Espero que lo haya entendido porque yo no. La canción fue, ganó un Grammy, pues... buena música, buena selección. Juanelo, nos acompañó la banda YouTube de rock and roll irlandesa. Se les escucha el buen rock and roll inglés. Así es de que, como siempre, ya saben que aquí nos gusta el buen rock and roll en Fórmula de los Negocios. Quédese con nosotros. Sé que usted va saliendo de trabajar y va a su casa. Mire, súbale, hizo calor. Está pronosticado mañana, quizás sea un día fresco. Pero de todas formas, otra vez se viene el calorcito, 34, 36 grados en este invierno, que no está mal, la verdad, que ojalá y se quedara todo el tiempo, ¿no? Allá en Morelia, ¿qué tanto calor hace? Salí Francisco. Con 7 grados de temperatura. No, pues sí, aquí con 7 grados aquí tenemos que sacar abrigos polares más. Pero bueno, bienvenido aquí, Francisco, al calorcito. Déjeme decirle, anuncia Grupo Modelo ampliación de la cervecería yucateca y mire que creo que esas son las políticas de las empresas que debemos de incitar a que se hagan esas inversiones. Nos regresan la cervecería yucateca Se la llevaron hace, creo, 20 años y ahora la regresan, están instalando senda planta allá en Junucmá. Y además de que habían anunciado cerca de 7 mil millones de pesos de inversión en esta planta, ahora le agregan, van a ampliar la planta en un 40% más. Antes están haciendo las pruebas de la última, espero, yo ya les pedí que nos inviten, porque yo quiero recibir la primera Montejo fabricada aquí otra vez en Yucatán, ¿a poco no estaría sensacional? Excelente, ¿no? Excelente. Y sobre todo la cerveza Montejo más. Van a ellos en estos meses ampliar un 40% la capacidad original de la planta con una inversión extra de 1.500 millones de pesos. Con esto va a llevar la inversión a 8.500 millones de pesos en esta zona, lo que es un impacto económico y de empleo para Yucatán tremendo. Enhorabuena por nuestros amigos de AB InBev y nuestros amigos de Cervecería Yucateca. Mauricio Leiva, presidente de la zona Middle Americas de AB InBev, nos dijo, esta expansión representa una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos, por encima de los 7 mil millones de pesos que ya invertimos en la primera etapa, y nos permitirá ampliar aún más nuestra capacidad para atender a clientes y consumidores, así como generar un mayor número de empleos bien remunerados. Además, pues yo me imagino, ellos anunciaron también que van a reforestar 200 hectáreas entre Junucmá y Yucatán. Además, sé que la planta, la primera fase ocupará cerca de 30 hectáreas, lo que representa también para la industria de la construcción aquí en Yucatán una inversión fuertísima, ¿no, Carlos? Sí, no, así es, desde luego. Bueno, y se ha generado ante esta inversión que trajeron, pues aquí es donde hemos buscado un nicho para poder emplearnos varios socios que tenemos, claro, aquí en la asociación. Por supuesto, porque es una cadena enorme. Y sé que Grupo Modelo está buscando trabajadores locales y empresas locales para desarrollar toda la planta, ¿no? Afirmativo. Eso es lo que se ha dado y eso es lo que ha permitido que algunos de nuestros socios estén sobreviviendo. Pues enhorabuena. Enhorabuena, pues ahí sigo pendiente, Rodrigo, le mando saludo a Rodrigo Aguilar, que él es el que ve la representación de nosotros. Pues estaremos, me gustaría transmitir el programa desde allá con una cervecita Montejo bien fría, que sea de las primeras, ¿no? Así es, lo que pasa es que tiene nuestro suelo el sabor especial que lo distingue, el agua, por, ¿verdad?, los cloruros que trae, claro, el agua. Exactamente. Pues ahí está, ahí está. Hoy un día los invito para que vengan a hablar de del proyecto este, ¿no? Me imagino que tú también estás ahí, Raúl. Sí, ahí está. Trabajando en... No precisamente trabajando, pero conocemos un poco directo del proyecto. Sí. Pues sensacional. Amigos, nos acompañan aquí en el estudio el profesor Francisco Gallo Palmer, presidente nacional de AMIC, el ingeniero Carlos Ramírez Aguilar de la delegación Yucatán, presidente, el ingeniero Raúl Asís Monforte González. Y estábamos platicando de lo que representa para una industria de la construcción a nivel nacional los problemas de corrupción, Francisco. Muy fuertes, quiero decirte que incluso vergonzantes, porque yo veo a mis nietos y me dicen, abuelo, ¿tú eres constructor? Y como que la pregunta los deja dudetativos, ¿no? Porque, ¿y es algo así como ser diputado? ¿Y no, conoces a Cantú, sí, o a Higa? Entonces, ya siento que se está haciendo una sinergia. Es correcto. De que si existe un funcionario corrupto, debe de existir un constructor corrupto. Y eso no es cierto. Desafortunadamente no es cierto. Porque nosotros podríamos haber terminado esa corrupción desde hace mucho tiempo, pero sin embargo también existe una especie de chantaje, ¿no? Sí. O sea, le entras o te quedas fuera. Pero estamos proponiendo, se lo mandamos al señor presidente de la República, como medidas también de contingencia para este dramático situación económica que vamos a vivir, primero darle viabilidad a los comités ciudadanizados. Ah, los procesos de obra pública deben de estar vigilados por técnicos que pueden ser invitados de los colegios de ingenieros, de los colegios de arquitectos, de los colegios de contadores y también de las asociaciones y organizaciones empresariales de la industria de la construcción. Entonces, tenemos que motivar que los políticos tengan esa voluntad para modificar las leyes y que se formen los comités ciudadanos para todo el proceso de la obra pública. Pero también los testigos sociales. Ya se establece en la Ley de Obra Pública Federal a los testigos sociales, pero únicamente pueden participar en aquellas obras que rebasan los montos de inversión de los 10 millones de salarios mínimos. En la actualidad son 800 millones de pesos. Yo pregunto qué municipios tienen obras de 800 millones de pesos. Por Dios. No los hay. Entonces es una limitante prácticamente que la ley establece en los testigos sociales. Y también la Contraloría Social. La Contraloría Social está contemplada en la Ley General de Desarrollo Social, pero está limitada única y exclusivamente a los vecinos de la obra. No, bueno. Y muchas veces en estos vecinos no existen las experiencias o la capacidad técnica. No, ¿qué tal que no hay ningún arquitecto o ingeniero? Es correcto, Roberto. Entonces, por eso estamos solicitando al Congreso de la Unión estas modificaciones para que cualquier ciudadano o cualquier organización debidamente registrada y validada pueda ser Contraloría Social en este tipo de... Oye, ¿y por qué no involucrar a las asociaciones como las de ustedes? Pues si a eso se dedican, ahí están, son los empresarios. Obviamente, en esa parte de supervisión, de vigilancia social, o sea, no necesariamente que les paguen. No estamos pidiendo... Que exija... Bueno, quiero decirte que el testigo social tiene un costo muy alto, pero nada más existen 40 en toda la República Mexicana y algunos de ellos son exfuncionarios del gobierno federal. Entonces, lo queremos abrir. Claro. Y las asociaciones u organizaciones empresariales no queremos cobrar, queremos ser vigilantes. Lo más importante que estamos pidiendo, en este caso al Senado de la República, Roberto, es que se suspendan de inmediato las prerrogativas a los diputados federales. No sí, sé pues si les sepan dan 20 y tantos millones de pesos a cada uno, ¿no? ¿20 millones de pesos a cada diputado para ejecutar obra a discreción? Esto implica que no están cumpliendo con la normatividad específica que establece la ley. Pero multiplícalo por 500 diputados. No, son 10 mil millones de pesos que se están dejando en... Por eso tenemos ahí a la diputada Ivonne, que renunció y que dice que ella se va a pagar su campaña. Pues cómo no, ya le pagamos 20 millones de pesos, pues sí le alcanza, ¿no? Para pagar su campaña. Eso es importante. Queremos agradecerte a ti, Roberto, gracias, Laura, Francisco, que nos hayan permitido estar aquí, que pudiéramos dar a conocer qué es la asociación, qué es lo que estamos proponiendo y que vamos a seguir en una gira que hemos establecido para todo el país. Iniciamos hoy aquí en Mérida, Yucatán, y mañana continuamos en Campeche, después Tabasco, y seguimos avanzando hacia el norte, dando a conocer este tipo de foros. Pues muchas gracias, Francisco. Gracias, Carlos. Gracias, Raúl. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.